Espacio Inca Santa Rosa y la tenemos a Silvana Colo Staudinger a pleno. Ya me imagino, estaba en la sala ahí, así que ya anticipando los motivos. ¿Con o sin lentes? No sé con cómo va a hablar. Sin lentes. Bien. Lee bien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Bien. Estoy como ya como... No, no, como que la vi como dubitativa, sí. ¿No? Es que, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre Radio Municipal. Excelente equipo. Gracias. Pauli, Cami y Lema, unos grosos. Y no, lo que pasa es que me pongo los lentes para parecer más seria. Después me acordé que es radio y que no hace claro, falta. Nadie te está viendo claro, más que nosotros. Viendo. Siempre cuando tengo que hacer una notita o algo así, me pongo los lentes, entonces parezco como... Más seria. Más interesante. Y yo me siento protegida. Tampoco que es un cachivache ahora. No, bueno, pero me siento protegida. Ah. Me pongo en personaje. Ahora, bueno, me voy a tener que buscar otro... Pero ya con los auris estos que tengo acá tan lindos, con los auriculares ya me puse en personaje también. Es otra cosa, ¿viste? Otra cosa. Uno necesita como de esa... Claro, esa mística. La pincha, dirían. Y sí, porque ayuda también al... Claro. Tal cual. Y ahí estaba en la sala probando la peli del jueves. Estamos chequeando la peli con el chino. La verdad que es, se ve recontra lindo. Parecía que no, pero se extraña mucho. Y sí. Era como cuando volví a la sala, dije, es verdad, qué lindo que es volver a estar en una sala. ¿Fueron dos meses cine. O no? Fueron dos meses, pero sí. Claro que sí. Y sí. Y se pasa rápido realmente. Uno, yo, bajo mi punto de vista, como que... Se pasó como rápido, pero sí, bueno, uno no lo percibe también. Claro, nosotros como no tuvimos mucha diferencia en la radio. Capaz que si tarda un poco más sin venir, capaz que sí sería como raro. Claro, nosotros estuvimos como haciendo otras tareas, pero volver a la sala, y aparte se extraña mucho poder ver películas en pantalla grande, con buena calidad de sonido, porque uno ve en la casa, pero es distinto, ¿viste? Lo que hablamos siempre. Pones la peli en la plataforma, te levantás, te golpean la puerta, ladra el perro, llora el pibe, el vecino, no sé qué. Y es también un poco a lo que por ahí se discutió en este momento de eras de distintas plataformas para ver. Es como ir al cine, ir, en este caso, venir al CMC a ver una peli, sentarse, tener la pantalla, ¿no? Es como... Apagar el teléfono. Claro, ¿no? Es como toda esa cuestión, ¿no? Estar ahí con gente viendo una peli también está bueno. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Ahí estamos con gente solos con el chino, pero ya es jueves que arrancamos. Vamos, esperemos que vengan a acompañarnos a ver esta peli, que la verdad que tenía viene con muy buenas críticas. Yo no la había alcanzado a ver, ahora la terminé de ver y digo, sí, es verdad, qué bien que estuve en la programación. Y sí, no, y contanos un poco qué se viene este jueves. Este jueves tenemos una película que se llama Azor, que está re buena porque lo que hace es como toma el tema de la última dictadura cívico-militar, pero desde poder económico. Estamos como viendo un montón de pelis que tienen que ver por ahí con otros temas, con el abordaje de otros temas. Acá también está presente la vulneración de derechos, pero es una mirada que hasta ahora yo no había visto en otra película. Y cuenta la historia de un banquero privado de Ginebra que viaja a Argentina para sustituir al socio que está desaparecido. Entonces, como, pero no, todavía no tiene como dimensión de lo que implica esa desaparición, ¿no? Claro. Entonces él empieza a hablar con sus clientes, y estos clientes son gente de mucho, mucho, mucho peso económico también. Uh-huh. Y empieza como a ver un clima enrarecido de la realidad que está viviendo Argentina. Y él como que algunas cosas puede percibir, pero no termina de entender todo. Recordemos que esto está ambientada un par de meses antes del Mundial. Todavía no estaba tan en boga la situación que se estaba viviendo. Todavía no había estas denuncias de derechos humanos tan grandes a nivel mundial. Entonces, mira, también la mirada de afuera era como, bueno, una guerra contra la subversión. Era todo bastante... más calmo lo que podía percibir él como suizo viniendo a Argentina. Tal cual. Y empieza como a entender algunas situaciones que le generan desconfianza, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde está? Porque él primeramente piensa que el socio se fue y se volvió a Suiza. Pero bueno, debe estar por ahí. Y de golpe ve que no, que nada es tan transparente y nada es tan claro. Y de estos clientes que tiene el banco, hay de todos. Hay gente que, bueno, que tiene sus dineros ahí, pero hay gente que tiene mucho miedo porque tiene miedo que les roben las propiedades, porque claro, también esto ha pasado. Hay gente que se está apropiando de propiedades de otras personas. Claro. Bueno, es una peli bastante turbia, pero es muy interesante. Aparte él viaja con la señora y es algo que no está como tan bien visto, genera cierta desconfianza. La verdad que es una peli re linda y tiene esto como momentos de mucha oscuridad, pero de mucha densidad, no sé si oscuridad, pero mucha densidad en el ambiente. Se queda como ahí, como que querés saber qué pasa y vos lo que pasa es que como espectadores nosotros ya tenemos información de lo que pasó, ¿no? Tal cual. Siendo argentinos, tal vez tal en otros países. Qué interesante, la visión desde el extranjero sería viniendo justo en esa época. Y cómo perciben, ¿no? Todo el clima que se vivía acá y también desde esta parte económica que por ahí, como dice, ya no estamos tan acostumbrados, ¿no? A ver ese lado, ¿no? De lo que fue la dictadura. Y hablar, y encima francesa. Es una película suizo-francesa, coproducción argentina, y tiene el guión, bueno, el director es, ya te digo, el guionista es Mariano Ginás, parte del equipo de guión, que a mí me encanta mucho, y Andrés Fontana es el director y el guionista. Y me parece que, bueno, Mariano Ginás, para quienes lo siguen en su filmografía, bueno, Mariano Ginás también está de guionista en 1985, en el equipo de producción. Es un gran director. Así. Y la verdad es que sí es como interesante esta nueva mirada de la peli del tema, ¿no? Como, y una es la ficción, y eso, una fotografía súper linda, pero tiene un tiempo como que te va metiendo así. Está buena, la verdad que re linda. Y también pensamos en programar películas en función, primero, del aniversario del golpe, el 24 de marzo, del golpe. Que va a ser la semana que viene, va a ser toda semana dedicada, semana de la memoria y la verdad y la justicia. Esa es la palabra. Y después también en el marco de los 40 años del aniversario de Democracia Interrumpida. Claro. Entonces tenemos dos películas en lo que queda de marzo que tienen que ver con el proceso cívico-militar. Y bueno, después tenemos un documento. Esta película va a estar esta semana, o sea, jueves 16, domingo 19 y miércoles 22 a las 19:30 horas. Se llama Azor, para que las quieran venir a ver. Y después, la otra semana, tenemos un documental que se llama Partidos. Antes que vaya con eso, ¿qué significa Azor? ¿Qué Azor? Ah. No lo sé. Lo vamos a saber en la película. Lo van a descubrir con la película. Claro, capaz algún nombre. Sí, propio, ya sé por qué. Pero si te lo digo, como que te mato el misterio. Ahora me acordé por qué. Ah, bien. Okay, lo estoy armando todavía. Perfecto. Bueno, pero lo dejamos. Lo estoy armando. A que la gente se acerque a ver. Picando, la peli. No, porque ahora, cuando me preguntaste, tuve así como dudas y me acordé de un papelito que él encontró. Pero no te lo puedo decir. Bien. Sin spoilers. Sin spoilers. Por favor. Por favor. No. Bueno, y después tenemos el jueves 23, domingo 26 y miércoles 29. Un documental que se llama Partidos, que es de Silvia Di Florio, que es sobre los exiliados argentinos en Madrid. Son como reflexiones que nos invitan a pensar sobre un espacio poco explorado en ambas sociedades, tanto en España como en Argentina, y son las personas que en un momento fueron como ellos exiliados, sus familias o son hijos del exilio, y las consecuencias de este exilio, ¿no? Gente que se siente partida en dos, que nunca termina de tener un hogar en ninguna de las dos ciudades. En sí, que de dejas una vida, dejas todo una cuestión en tu país y empezar de nuevo, ¿no? En otro lado también es como esa dualidad, y además porque no son migraciones deseadas ni elegidas, son migraciones forzadas, claro, porque también es diferente si uno elige ir a vivir a otro país, probar suerte y tal, que es duro o que bueno, pero es una decisión tomada. El exilio es como estar entre la espada y la pared y tener que, es casi una herramienta de supervivencia, ¿no? Porque y también cómo lo vive la familia, nuestros padres, hijos, ¿no? Sí, y cómo es esa transición y ese proceso. Sí, eso es muy fuerte. Así que bueno, esa película también. Y hay una agrupación muy interesante que se llama Hijos del Exilio. Pueden investigar un poquito. Hay un par de personas pampeanas que forman parte de esa agrupación de Hijos del Exilio, que bueno, nos pidieron esta película el año pasado y ahora la logramos programar, así que también estamos re contentas. ¿Acá en Argentina están? Sí, Hijos del Exilio es una agrupación, porque hay una en Chile también, que tiene base en Buenos Aires, pero hay algunos pampeanos que han sido exiliados en su niñez, sobre todo, que forman parte de esta agrupación. Así que bueno, este documental va a estar proyectándose el jueves 23, domingo 26 y miércoles 29. Bien, y ahí cerraríamos marzo, inicio de esta actividad. Y ahora estamos armando abril, que tenemos que terminar de definir entre hoy y mañana los títulos. La verdad que está re difícil. ¿Cuesta mucho definir? Hay un montón de películas re lindas. Y después también lo difícil de programar. Ella me parece, no sé si es difícil, pero como el desafío es pensar en todos los públicos. Por eso ahora pensamos, bueno, una ficción, un documental. Y un documental, ¿qué tipo de documental? Por ahí un documental más de autor, un documental más expositivo, más etnográfico, o una ficción que tenga que ritmos. Entonces, generalmente a lo largo del mes tratamos de poner películas que tengan para todos los públicos. Claro, que sí. Por ahí no te gusta el documental, bueno, tenés una ficción. Si te gusta una película por ahí más de comedia o una película más liviana, puedas tener una película como más llevadera, si se quiere, o más para todo público. Una película más experimental también. Entonces, el desafío es programar para todos los públicos. Pero me parece que, en general, o una premisa que tenemos a la hora de programar, entre otras, es pensar en películas que no van a estar disponibles luego en plataformas, más que en Cinear Play, pero no, tal vez no lleguen a una plataforma masiva como puede ser Netflix y tal. Entonces, tener que acercarle al público películas que si no, por ahí solo no descubrís. ¿Viste esa peli que si alguien no te la recomienda, no la ves? No pasa por tu imaginario. Claro, que si, no es que, bueno, voy a WhatsApp y en un canal iba a estar, o claro, voy navegando en la plataforma y digo, ah, puedo ver esta. Entonces, también un poco a la hora de programar, el criterio es tener en cuenta que las películas lleguen a su público y tener ahí como, bueno, esta peli. Y son pelis que han tenido muy buenos recorridos en festivales. Por ejemplo, Azor ha tenido un recorrido en festivales muy interesante y que después llegan a las salas de cine como ya a la vuelta de la ronda de festivales, ¿no? Pero por eso es acercarlas desde la sala también. Claro. Como, bueno, es eso, por ahí indagar en las pelis que nos va a costar más descubrir. Que en los festivales por ahí pasa lo mismo. Son películas que si vos no la ves en un festival después, es muy difícil que la veas. Pero bueno, igual tenemos alguna así como... Ahí estoy echándole el ojo a una con Mariano Martínez y este chico... Nicolás Cabré. No. Ya me va a salir. Bueno, que es muy, muy polémica. No, pero como que la vi, no lo podía creer. Ay, un chiquito, ya me va a salir el nombre. No importa. Que habla de la homosexualidad. Sí, el chico rubio, ya me va a salir. La vi. Es el hermano de una modelo. Sí, Giraudio. Rodrigo Giraudio. Sí, es una. Hoy me la ofrecieron y dije, puede ser, porque ves, es una peli que por ahí es más comercial, sí, o que sí, tiene una. Pero por ahí la temática los temas que tocan. No fue tan comercial. No. Yo no me acuerdo cómo fue, porque él la promocionó en su momento que la estaba haciendo, que yo dije, está demacrado, y en sí, realidad... Era para el papel. Era para el personaje. Vi más o menos de qué se podía llegar a tratar, pero no la vi en ningún lado. Claro. No la ofrecieron. Por eso te digo, no fue tan comercial. Por eso la vamos a ver si la podemos programar en nuestra sala. Lo que tiene, que por ahí tiene actores más conocidos y eso hace que la gente se acerque por ahí más llegue, a la sala. Claro. Que sean... Por ahí hay películas que son súper... no sé si comerciales, son películas que tienen un ritmo de comedia o que son más como pasatistas, más simples de mirar, que te requieren menos atención, pero si el actor no es conocido, la gente por ahí le escapa más. Viste que tenemos como esto del gancho, bueno, es lo que está funcionando también en 1985, más allá de la historia del tema, los actores llaman mucho. Viste que la gente dice, voy a ver la peli de Darín. Claro. Yo digo, voy a ver la película de Ginás, y me muero de amor. Pero ¿Qué es Mariano Ginás de Verónica Ginás? Me parece que son hermanos. No estoy segura. Ah, mira. Y bueno, vienen los dos del ya mismo... Ya tuvimos el año pasado... Del mismo palo, ¿no? Del Mariano Ginás. Sí. Él es el director de La Flor, que es una película que dura 12 horas. Hace lo que quiere. Es un gordo impune. No. Y por eso lo queremos. Ah. Bueno, no, pero también está bueno conocer por ahí un director, directora, guionista, porque después, como decís, bueno, me gustó esta peli, busco a ver qué más tiene este director. Entonces también uno entra por ese lado. O por ahí directores que después están acompañando un equipo de guión o de producción, que por ahí no forman parte del... No son los directores de la peli, pero sí, para mí tiene mucho sentido que Ginás sea guionista de Azor y que también forme parte del equipo en 1985, por ejemplo. Entonces, claro, viene trabajando esta temática, tiene cosas similares. Y se va formando ahí, como uno va armando su agenda de películas para ver también. Pero la verdad que la oferta que me enviaron para abril es re grande. Y es como, ahí esta me parece que la quiero ver. Ahí está también. Y después pensar, bueno, esta a mí me interesa, pero va a tener un público. No va a tener un público. ¿Qué películas le puede interesar a la gente que viene a nuestra sala? Así que más que nunca invitarlos a que vengan, invitarlas al Cine Espacio Inca, que estamos en la calle Quintana 172. Tenemos la entrada, aumentó un poquito, sigue siendo re barata, de 200 la general y 100 estudiantes y jubilados. Ahí vi que te habían preguntado ahí. Y jubilades, sí. Y jubilades también. Y pensionades. Y bueno, la idea es que nadie se quede sin venir al cine por el costo de la entrada. Nos pueden escribir, hacemos promociones, regalamos, sorteamos entradas. Y eso, que las estamos esperando con muchas ansias de abrir nuestras puertas. Sé que a veces en la semana da un poco de fiaca volver al centro, los que ya nos fuimos de la oficina. Claro, pero por ahí el domingo puede ser. Un buen día. Este domingo pasado, que hacía como un montón de calor y que no sabíamos qué hacer, yo estaba diciendo, necesito un plan para salir de mi casa e ir a un lugar con aire y pasarla bien. Y en la sala de cine era muy temprano y la peli que vi, la voy a ir a ver hoy, ya tenía el plan de verla hoy, no tenía que hacer el domingo. De bueno, alguna obra de teatro. Me falta algo. Es el domingo, te agarra el calor, la humedad. Bueno. Estás cansado de estar encerrado. Te venís al cine, que tenemos aire acondicionado. Hermoso. Y también, claro, si no conoces el Espacio Inca, también venís. Si no conoces el CMC, también te acercás y sí, que hay una compartís muestra. Un rato. que es de un salón del año pasado, la muestra que está colgada. Sí. Yo todos los días descubro una obra nueva y ya hay dos que las quiero. Que digo, cuadro. Y es como quiero. Que uno las mira distinto todos los días. Todos los días. A mí me pasa eso también. Lo lindo de trabajar en el Centro Municipal de Cultura es esto, ¿no? De estar rodeado de arte por todos lados. O todos los días le prestás atención a una distinta. Hoy vi una que dije, no había visto esta obra. Sí. Qué linda esta obra. Después, pero sí, como cada semana voy descubriendo uno nuevo. Pero esta estaba acá, yo no la vi. Es lindo. Bueno, y ahí también empezás a ver de quién es. Ay, me lo voy a acordar. ¿No les pasa con los artistas? Sí, tal y cual. Después ya decís, esta obra me gusta porque... Igual, la muestra, hay una muestra que es fija. Sí. Del Salón de Artes Audiovisuales. Que, perdón, visuales. Que no sé, digo yo, ¿se podrían...? No, esta no, me parece que esta ya quedó. Porque acá. Son las obras... Que quedan las permanentes. Son de la colección de la Municipalidad de Santa Rosa. Claro que el año pasado se hizo. Se hizo el SAR. Y después son del Salón de Artes Visuales, que se hizo el año pasado, y esas obras se premia alguna, hay un par de obras pero ganadoras. No es que se las queda la municipalidad. No, me parece que las que se quedan, entiendo, generalmente en los salones, esto es un tema para el Pablito de la Marce, pero en los salones las obras que adquieren, los que organizan, son las que ganan el premio. Generalmente son premio de adquisición. Entonces tu obra pasa a formar parte de la colección de ese lugar. Claro. Como las que ya están, que son parte de una colección de adquisición. A veces las colecciones son por adquisición en salones y tal, o a veces por donaciones, se van generando las colecciones de los espacios. Yo no, el año pasado esa muestra fue maravillosa porque la verdad es que desconocía que la Municipalidad de Santa Rosa tenía una colección de pinturas, sobre todo, tan interesante y tan diversa. Y qué importante, porque hay autores... Me acuerdo de Santiago Suinen, que tiene un montón de obras muy relacionadas a caballos y a lo que era Médano, en la época todavía que cuando no había casas ni nada allá por la zona yendo para Toay. Y claro, cuando tuvimos que armar la muestra en homenaje a él por si cumplía un aniversario del fallecimiento, claro, no había lugar, no había nadie que, o sea, teníamos que ir por quienes la mujer se acordaba que habían comprado las obras. Claro, buscando entonces, las obras. Empezamos un rastrillaje de gente, que la verdad que estuvo buenísimo porque conocimos cantidad de gente que ama el arte y está dispuesto a pagar lo que sea para poder tenerlos. Y a su vez, bueno, esta cosa de que falta alguien que se quede con una o dos obritas, que las pague también para tenerlas acá el día de que la gente conozca que claro, estuvieron que, esos artistas. De hecho, las colecciones, lo que le da fuerza, por ejemplo, en el caso de los museos, lo que le da valor a un museo es su colección. Los museos son más renombrados, más allá de por una cuestión de prestigio y fama, por la colección que tienen. El Museo del Prado tiene su fuerza en su colección. El Louvre también porque por el valor económico y simbólico de su colección. Pero yo, por ejemplo, la colección de la Municipalidad de Santa Rosa es hermosa y no teníamos dimensión. A mí la colección que más me gusta de la Pampa, que no podía dejar de hablar de lo que le gustaba a ella. No, dale, pero es no. La del Museo Olgorozco, sí, porque la colección también del Museo Olgorozco es la biblioteca de Olga. Sí. Y es como un patrimonio, es muy fuerte. Ese libro los tocó el Gorozco, señores. Los tocó, tiene dedicaciones de Valerio, dedicaciones de Alejandra Pizarnik, dice, para mi querido Olguita. Y vos decís, este libro, y tiene un par, bueno, tiene todos los de poesía y tal, tiene un par de esoterismo, que son hermosos, tiene de cocina, de todo, y tiene un par que son de la Biblioteca Nacional, que Olguita nunca devolvió. Eso me parece muy genial. Dijo, me olvidé de devolverlo. Bueno, y ahí claro, como que empezás a conocer las personas del artista tal de cual. Otro lugar. Así que es hermoso. Bueno, me revuelve el tema porque no lo puedo evitar. Me encanta porque terminamos, me encanta. Con la colo mordemos banquina. Siempre lo vamos. Pero bien, desde el audiovisual. Todo tiene que ver con todo. Marrachi. Gracias Radio Municipal siempre. Bueno, por favor, gracias a vos, Colo. Así que recuerden entonces, este jueves entonces. Jueves, miércoles y domingo, 19:30, Quintana 170 y 172, ahí. 200 pesos y 100 pesos la entrada. Ahí está. Azor, la película de esta semana. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.